hello, oya, todos la escuchas, oya, ella, es como Teletubby, o sea, es que es como Teletubby, pues. De nuevo, estás en Cromosoma 23, yo pegándome con el micrófono. Es viernes con B de valiendo madre, ¿qué hago aquí? Ya sé, de hecho estoy bien animada. Yo sé, yupi. Ya es viernes y estoy aquí en la noche. Maldita sea, porque ningún viernes tengo nada que hacer. Más que estar aquí. Ah, un día de esos me voy a inventar un pretexto de que tengo una fiesta o algo así para no venir, aunque me quede encerrada en mi casa comiendo palomitas, pero. Y escuchando el podcast que pongan mientras. Sí. Me sentiré un poco menos fuera de balón. Un poquito. Pues saludamos a Carlos, aquí a mi izquierda. No, la verdad no. ¡Ah! A Sordo 225, creo que es el que está por ahí operando, junto con. Un pseudo sordo que está ayudándole, porque Sordo 25 no puede. Ajá. Te están echando la mano, compadre. Ay, y es viernes, Aguas, porque los viernes hasta las puñaladas entran. Yo nomás te digo. Pues a dónde a los que nos escuchan, si es que alguien nos escucha en el mundo, porque realmente no tengo ni idea. Y. Tóchate ánimos. Para todos nuestros radioescuchas. Eso es todo. ¡Yay! Y es Sordo, ¿no? Un saludo muy especial para Sordo, que nos escucha siempre. ¿Y por qué no le queda de otra? ¿Eh? No, de hecho me decía Sordo que ellos estaban felices porque me iba a llegar, entonces iban a ir y iban a cerrar cabina, pero jaja, llegué. ¿Sordo? Jere, ¿no te escuchas? Y. No, y Sordo no puede hablar. Ay. No, pues qué cosas con estas cosas. Eso es ser una cabeza flotante, no dejar nada bueno, ¿no? Ya sé. O sea, ¿de qué te sirve si no puedes operar? Creo que ya, ahí está. Ay, qué vocesota. Sordo, acaba de arreglar todos sus problemas. Brice por acá, saludos para el pollito. Oh, saludos, pollito. Tómalo, pollito. Tómala, cachetón. Deben de buscarse, no sé, algo así como que más varonil. Bueno. ¿A un pollote? Pues empezamos. O una polla. Pues cada quien lo que quiera, ¿no? ¿No es varonil? Bueno, eso que ni, ¿qué? Son cosas de hombres. No, pues sin duda. Yo creo que. ¿Qué crees? Pues hay que empezar con las noticias, ¿no? Porque pues, un poquito más tarde. Bien, platícame de qué se va a tratar hoy. Ay, que te valga tu pina. Dime. Pues tenemos noticias curiosas. Tenemos noticias del internet. Ajá. Tenemos noticias normales. Oh. Y tenemos el top 10. Oh, o sea, ¿qué es lo de diario? El cual me acabo de acordar que no pasé nunca la memoria, pero está en la computadora de ahí. Puedes buscarlo. Okay. Ah, y me estaba asustando y dije, oh, ¿qué hice? Está en el blog de notas. Qué padre. Uy, me quieren agregar a su lista de contactos. Rechazar a todos, muy bien. Tómala. Pues enterando, dice. ¿Por qué crees que no sale los viernes? Ah, ya entendí. Uy, ¿qué crees que nuestra patrona está conectada? ¿Sí? Santo Cristo, Dios bendito. ¿Nos está escuchando? Porque si nos está escuchando. Para barbearla en una vez. El problema es que si la escucha, ya la escucha toda la familia. Eso es algo peligroso. Porque deja de la patrona Vania, o sea. Mi patrón Jorge, ese sí me da miedo. Ah, sí, la verdad. Pues igual le mandaremos la invitación para que regañe a Sordon por su incompetencia. Arr. ¿Ahora qué? Digo. ¿Y a mí por qué? Ay, ¿sabes qué? Hay que dar otra de cacho. De verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, en las noticias normales del día de hoy, resulta ser que Adidas suspende el lanzamiento de sus zapatillas con grilletes. Ay, güey. Resulta que la empresa de Adidas. Se les ocurre una brillante idea. Sordón. Resulta que dijo, hay que sacar unas zapatillas acá, chido, guan, con un grilletito así como tiempos egipcios de los esclavos de no sé qué onda. Y se veían padres, ¿no? Sí. Entonces, si las ves, la imagen tiene una cadenita como de tela con un brazalete que iba a tu tobillo. ¿Sí las ven? ¿Ya lo tienen? Luego las subiremos allá en la página. Resulta que ya estaban ahí y pusieron así un montón de chinitos en chinga a coser para hacer las zapatillas. ¿De hecho, las empezaron a usar con ellos? De hecho, fueron los conejillos de Indias, ¿no? ¿Ahora qué? Ay, no te... ¿Las probaron porque eran piel de chino? Claro. Ay, güey. No te creas. Pues resulta ser que después de tenerlos ahí a Paniagua, apaña y se sacó el pan. Pues resulta ser que no lo pudieron sacar, ya que mucha gente no le causó gracia a la zapatilla. Iba a salir el mes de agosto. Y pues la marca alemana, resulta que tuvo que retirarlas, ya que la gente dijo que era un intento de comercializar 200 años de degradación humana, que eso era algo ofensivo e insensible. O sea, a mí no me afecta. O sea, pero es que mira, es lo que mucha gente comentaba. O sea, en Alemania dicen un montón de gente así de, es que es degradante, es que los negros, es que sabe que degradante. Y atómico. Exacto. Que dice atómico. Entonces dice la compañía, ¿no? Así de, no, bueno, pues ya, perdón, ¿no? Y las retiran. Aquí en México hubieran dicho él, o sea, ay, que me parece el emigrante, las zapatillas, que la fregada, que... Sáquenlas del mercado, o sea... Sí, sí, no me gusta. No va... ¿Qué hubiéramos respondido, o sea, aquí? No. No. No. No. A ver, otra vez. 5, 4, 3, 2. A ver, en México saquen las zapatillas. ¿Y cómo las...? No. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Ya. Buena. Pues róbatelos, es cromosoma, o sea, ubícate. Róbate los huevos de quien quieras, pero róbatelos. Pero préstanolos. Compártelos. Un saludo también por acá a Laura Ríos, que nos escucha desde su casa. Ah, qué gusto. Oh, sí, ¿tú crees? Ok, ahora sí. A ver, otra vez. Estamos en México, se casa fría. Es que es de migrante por los mil años de esclavitud. Sí, ¿tú crees? Huevos. Eso. La verdad. O sea, igual las vendemos. Bueno, antes de mandar a cancioncilla. La otra noticia que tenemos normal es que hoy, día 22 de junio, es el día de las mujeres sin ropa interior. ¡Ay, qué rico! Pelo suelto por todos lados. Celebra el día de hoy el No Panty Day, o Día de las Mujeres sin Ropa Interior. No, pues la neta. Pues así es, hoy es viernes, es un buen día para salir a la calle sin calzoncillos, truzas, panty, medias, tanga, lo que sea. Ahora sí, siéntanse libres, sientan el viento por donde nunca antes lo habían sentido de tal manera. Pues logró que el viento... Jesús, pero... ¡Jesucristo! Está en falda. Llegó un aire polaco y... ¡Santo Cristo! Dios bendito. Es María los Corderitos. Ya sé. Vamos a irnos. Dice por acá... Saludos a Carlos. ¿Es en serio? Pues sí. Tú, ¿verdad? Sí. Maldito sea. ¿Qué problema no eres? Bueno, vamos a ir con una cancioncilla. Una propuesta que traigo para este viernes. Se llama Che Figata di Cerata. Ajá. ¿No es en italiano? Espero que les guste y volvemos en un momento. Estás en Cromosoma 23. Lo que la gente guste y quiere escuchar. Nos vemos. Disco ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potesse andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata e devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro a casa a mangiare pane e televisione. Siete qui e se volete la mia opinione, avete fatto bene ad uscire per venire a ballare, perché solo fuori da casa che ci si può incontrare. Siete usciti, siete contati, avete ballato e siete sfiniti, ma spero veramente che vi siate divertiti. La ricetta è sempre la stessa, tanta gente, movimento, musica giusta, tanto volume, divertimento. Che figata di serata. Prima di spegnere le luci e mandarvi a dormire. Ringrazierei chi lavora per farvi divertire, dall'uomo alla porta che controlla tutta la gente che passa, chi trascorre la serata ai piedi dietro la cassa, e butto fuori che voglio solo che la gente si diverte, parcheggiatori sempre fuori, l'aria aperta, gli animatori che vi fanno ballare, il PR che vi danno i biglietti per entrare, i baristi, le bariste, cameriere, camerieri, tutta la notte passate tra bottiglie e bicchieri, il tecnico delle luci con effetti speciali, non ci dimentichiamo il proprietario del locale, il guardaroba e gli addetti alla pulizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via, già che ci siamo, potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata solo un aiuto, che figata di serata, che figata, che figata. Che figata di serata, che figata, che figata, che figata di serata, che figata, che figata, che figata di serata, che figata, che figata. Le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte alla gente che si sa divertire, le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte a tutti, ciao. Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente, se vi metto un altro disco mi staccano la corrente. Che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata, che figata di serata. Le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte alla gente che si sa divertire, le serate così non dovrebbero mai finire, buonanotte a tutti, ciao. Che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata, che figata. Estamos de vuelta aquí en Cromoso 23. ¿Qué tranza? Ah, ¿sí tú crees? No, pues, vamos con lo que sigue. Este micrófono no me gusta. ¿Por qué no? Me pelea. ¿Por qué? Me pelea porque es malo. También lo mismo para ti, sordón. Soy espejo y me reflejo. Un botellito de feliz. I'm rubber, you're glue. No me acuerdo qué más dicen. Bueno, ya, pues. Okay. Estamos en las noticias curiosas. Y así le manda saludos a Carlos. Vani, la patrona, te manda saludos. Dile que... Dile, sí. O sea, te escucha, es el radio ya. Sí. No, tú dile. Ah, bueno. Sí. Ya. Ya. En las curiosas tenemos un calamar insemina a una mujer coreana. Ay, ay, güey. Bueno. Es que esos calamares cada vez están más despiertos, oye. Eres mi carnal. Así dice. La mujer de 63 años. Y residente en Seúl. O sea, y todavía 63 años. Y luego son asiáticos. O sea, esto no pasa en Brasil. No, no, no. Tiene que ser, o sea, asiático. Sí. Okay. La mujer de 63 años y residente en Seúl sintió un pinchazo. Jesucristo. De un cuerpo extraño y muchos pequeños organismos retorciéndose en la boca. Tras morder un calamar. Por lo que acudió al hospital. Cuando examinaron hallaron 12 organismos pequeños blancos y con forma de aguja, atrapados en la lengua. Eso no era un calamar, ¿eh? La cara interna de la mejilla y la encía de la mujer. Está riendo. Primero pensaron que eran partes de calamar, pues se movían. Pero más tarde descubrieron la presencia de una bolsa de esperma y lograron identificar a esas pequeñas criaturas como espermatozoides del calamar muerto. Los investigadores creen que la bolsa espermatozoide se activó con la masticación de la mujer, por lo que no. Dijeron a todas aquellas personas. Ay, te va el calamar inseminado, vieja, abre la boca. Bueno, resulta que dijeron que las dos personas tienen la costumbre de consumo de calamares, que retiren los órganos internos y los consumen crudos, o que los hiervan el tiempo suficiente para dejar inactiva la bolsa de esperma. ya que los calamares son de gran parto eyaculatorio, que libera la masa de esperma cuando entra en contacto con una hembra. Y las bolsas se vienen a esta para que el semen se libere poco a poco. O sea, no es de un jalón, te la va dejando caer. Ajá, más o menos. Mira, los calamares tan cool, ¿eh? O sea, no, okay. no son atrabancados, o sea, no sé, es como de poco a poco. Ahí va, ahí te va. Está bien. Acá. Bueno, ¿qué loco con eso? O sea, eso no te pasa aquí con una tortugada, o sea. Ay, a mí sí me es un puerco, o sea, no te pasa. No. Ay, la bolsa de esperma del puerco se vino con todo de la torta. Ay, me salió una lámpara mágica. Eres un enfermo, ya le gustó. Sí. El calamar. Machín. O sea, aquí lo más que te puede pasar es cercos, no sé, solitarias. Dime, sorda. Qué bueno que no mordió un burro. Finísimo tu comentario. Patrona Vane, despídalo, por favor. Eso ahorita se pone risas, qué padre. Sí, yo pudiera. Viéndote, ánimo. Así me echaba porras. Bueno, siguiendo con las noticias curiosas. Hoy es viernes. A la cárcel por tener relaciones sexuales con un oso de peluche. Ese sí es un criminal. Eres un enfermo. Lo peor es que el oso era menor de edad. Pedover encontró a su némesis. ¿Sabes qué imaginó? Hacia el oso en el juzgado, ¿no? Dime dónde te tocó señalando este humano. Me tocó aquí. Bueno. Bueno, resulta ser que Charles Marshall, de 28 años, fue detenido el pasado miércoles en Cincinnati. Luego de haber sido... Ay, perdón. ¿Me escuchó? No. Luego de haber sido denunciado por transeúntes y vecinos de mantener relaciones sexuales con un peluche. El hombre fue descubierto en infraganti por los policías mientras estaba en plena calle con su osito de peluche. Pero, ¿por qué en la calle? Marshall está encarcelado mientras perjuicio, donde enfrentará cargos por exposición deshonesta. Dice que esto no es nuevo para Marshall, ya que fue cachado por primera vez en febrero de 2010, cuando lo vieron practicando lo mismo con un oso de peluche en un baño de una biblioteca pública. Después, bueno, en noviembre del 2010, por masturbarse con una mascota de peluche en público. O sea, ¿qué onda? Bueno, resulta que esta enfermedad de estar así con osos de peluche tiene un nombre y se llama usugalmatofilia. Ojo, okay. Eso no es de Dios. O sea. Ah, es que cuando hacía comentarios me le seguías, entonces. Ay. No sé, o sea, no sé qué tiene en la cabeza este hombre, aparte de porra y algo de estambre. No, pero es que. ¿Qué onda con eso? O sea, señora, hay... No sé. Hay baños privados, está la intimidad de su cuarto. Ahí puede hacer lo que quiera con su oso de peluche. Dice nuestra patrona, le dije que no dijera esos comentarios. Y digo esos comentarios, se acabó, a la puta calle. ¿Y quién es? Nuestra patrona. ¿Y quién es? Vania, mi hermana tiene 12 años. ¿Y quién es? Dice que a la puta cayó, pero... ¿Y quién es? Ah, que le vale, que te van a correr. Tómala. Bueno, siguiendo con las cosas de viernes, es que es viernes, o sea, ahorita los viernes puedes agarrar los peluches. ¿Sí? Ay, santo Cristo, Dios bendito. Si mi mamá me escucha, me va a correr de la casa. ¡Exacto! Te está escuchando. Sí, por todas, no porque diga guarrada, sino porque está mi hermana Van escuchándome, o sea, es que es lo peor. Bueno, siguiendo con las noticias de viernes, típicas de viernes. Resulta que graban a político. ¿Qué? ¿En dónde? Graban a político manteniendo relaciones en el bosque. O sea, otro. Que se ubique. Pues resulta que un político austriaco fue grabado en infraganti en el bosque. Las imágenes fueron registradas por una cámara que estaba instalada para grabar los comportamientos de los animales en la vida salvaje. ¿Les funcionó? Sí. ¿Le vieron el salvaje al animal este? Sí. Nos encontramos en la jungla aquí observando. al político austriaco, al político corruptus, en su ocasión. Pues resulta que obviamente hubo un acalorado debate sobre la protección de la privacidad en Austria. O sea, no está mal que vaya que haces el mal es por romper su privacidad en el bosque. O sea, ubíquense, no está mal que él no utilice el dinero del erario público para irse a un hotel. O sea, él la ahorra y se va al bosque. Y está mal la gente por grabarlo. Ajá. O sea, yo quiero ver un conejito brincando en el bosque. De repente hay gente, mira, tío, veo a Bambi, ¿no? Y pues, ándale. Y pues, ¿cuál Bambi? Más bien era tambor. Pues dice que la sociedad de Casa Carintia, que es responsable de la cámara, defendió a sus equipos y aseguró que estaba la vigilancia forestal, no había visto ningún problema. Pero el político podría recibir hasta $25,000 de indemnización si un tribunal considera que su privacidad ha sido violada. Tómala. O sea, ¿cómo hay que...? Pues es que piensa en los derechos del pobre político. O sea, apenas gana lo suficiente para irse de viaje a donde quiera. Claro. Aparte tiene que estar trabajando todo el día jetón en una oficina con aire acondicionado. Pobrecito. Y todavía lo graban cuando tiene un pequeño momento de intimidad. Es que no hay mala, o sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué le pasa a las cosas buenas? Por eso ya tenemos radioescucha, sordor. ¡Exacto! Ay, pégate la de otro Lolo, por favor. ¡Es increíble! Pues ya para... ¿Cuánto tiempo tenemos, querido sordo? No mandamos la canción ni una vez, un minuto y rápidamente. Un adolescente de 14 años se ahorca porque le llaman gorda. ¡Gorda! ¿No escucharon su top 10 de no eres gorda la otra vez? No es que seas gorda. Pues resulta que sufrió bulimia y sus padres declararon ante un tribunal que sus compañeros le llamaban gorda. Y pues resulta que el adolescente de 14 años fue encontrado ahorcada en su casa familiar. Los padres culparon a la escuela y sus compañeros que con sus burlas empujaron a Fiona. ¡Se llama Fiona! No puede ser. O sea, señores que esperaban a llamarla Fiona. ¡Es increíble! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, bueno! Las burlas. Con respeto, por favor. Otros niños se burlaban de su talla. Y le decían no, ogro. Dice que encontraba el día de Fena en el que se contaba la verdadera magnitud de la humanidad que es. Déjale la magnitud en paz. La magnitud, la amplitud y la frecuencia. Ay, Dios. Ay, bien, realmente pobre está la chava, la verdad. O sea, que llegó a esos extremos. Pero señores, por favor, si tiene una. No la llamen Fiona. O sea, por favor, no lo hagan. Está, eso no está bien. Y dice Vane que ella se ahorca algún día. Muy bien, Vane, esperaremos ansiosos ese día. Yo te columpiaré. Bueno, vamos con una cancioncilla bien tranquililla, así como para que se duerman nuestros tres radioescuchas que tenemos. Es de Aqualum, se llama Brighter Than Sunshine. Es el soundtrack de la película. No me acuerdo dónde, pero sabes, Tom Kucha. Estás escuchando el programa 23 a través de Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Esperemos. Aquí en Cromos 123. Ay Dios, ya, ya. Santo Cristo. Dios bendito. Así es, es verdad, estamos aquí de vuelta. Después de escuchar esa canción tan bonita. Ay, qué bonito. Este, no importa. De niña. ¿Qué demonios? Ok. Vamos a iros con... Ey, ¿dónde está mi fondo, señor operador? Hey, no te creas. Eso no está bien. Pida disculpas, por favor. Y póngame el fondo, por favor. Y todo hágalo con una sonrisa. Gracias. El internet. Estamos con las noticias de internet. Resulta que tenemos que Facebook habilitará un servicio de pago. ¡No! La compañía de Mark Zuckerberg. ¿Zuckerberg qué? Zuckerberg. Sí, como bueno. Si Zuckerberg es chupar. No sé. E informó que a partir de julio algunos juegos y aplicaciones cobrarán una suscripción a los usuarios. Maldito. Saludos a Viviana. Los desarrolladores del próximo mes tendrán la opción de establecer pagos mensuales. Tanto la versión para Android como las distintas aplicaciones de la red social, según comunicó la empresa a través de su blog oficial. El objetivo es rentabilizar el negocio de quienes consideren que es necesario cobrar por suscripción para maximizar sus ganancias o en su defecto tener más un flujo de ingresos recurrente. ¿Sedón? Mi granja no, por favor. Y mi ciudad también. No, mi juego de los Avengers. Chale. Así es. ¿Y qué más tiene? Yo ya era todo un galán en los Sims. Tenía 3 oficios, 2 esposas, 4 casas. ¡Instagram! ¿Cómo puedes ser hipster? Espérate. Me dicen que los saludos que acabo de mandar se fueron super chavas. Ah, ok. No me importa. Ah, no te creas. A ver, Estudios Super Chavas, ¿cuál es el tono que opinamos de así, tú crees? Por favor. Es que sí, sí. Hay que grabar esos tonos para... Ay, hay un tono de Windows. Ay, hay voces. No. ¿Tamara? Windows no te habla. Ok. No, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Saludos, qué bueno que los escuchas, Vivi. Qué bonitos saludos, ese estuvo más padre, ¿no? Bueno, resulta que se van a permitir que establezcan los precios en la divisa de cada país. O sea, te van a poder cobrar en dólares, en libras, en euros o en pesos en lugar de créditos, porque ya ven que, por ejemplo, los Sims, ¿no? Ay, ¿quieres construir tu mesita? Ocupas comprar créditos. Pues sí, el dinero de Facebook, pero para los juegos. Ajá. O sea, y entonces, pues ahora el servicio de pago ya va a ser directamente con tu moneda. Así es. Y tu mesita, en lugar de costarte 35 puntitos, te va a costar 50 pesos. Qué padre, ¿no? Sí, ya o sea, sé. Bueno, dice que aquí va a ser más fácil ahora, se puede hacer vía, pues pagar vía móvil y ahora sea menos pasos para realizar una compra. De 7 pasos que tienes que hacer para contar, o sea, tener el dinero de Facebook, ya lo poseen 12, ya simplemente haces una transferencia de tu celular. Qué bonito, ¿no? Maldito sea. Ya sé. Bueno, en otra noticia de internet, yo soy curioso. Así es. Google y Microsoft pelean en América Latina por la oficina en la nube. ¿Eh? Dos de los principales exponentes en la actualidad, o sea, obviamente Google y Microsoft, compiten por ingresar a la mayor cantidad de empresas e instituciones posibles. Entonces, resulta que Google optó por traer a América Latina su Atmosphere on Tour, un evento donde muchos ingenieros de la compañía explican cómo y por qué adoptar la nube puede beneficiarlas. O sea, yo me imagino que se llama de iCloud, quiero pensar. No es iCloud porque iCloud es de Apple. Ah, sí, cierto. Una versión... Sí, de hecho similar. Existen muchos aspectos similares. Pues... ¿Qué más? Bueno, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué chingo, mamá, qué chingo! Pues ya que, o sea, dice que es muy importante obtener esta compañía, ya que el 90% de los usuarios en U tiene un smartphone. Entonces, como que están peleando por eso. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Qué me explique? Ah, nadie importa. Okay. El puto está peleando por una maldita empresa. ¿Qué es lo que llevan haciendo por cada cosa que sale? Todo el mundo se quiere pelear por una maldita empresa, una compañía siempre. ¿Ah, sí? Es como cuando compró Instagram, Facebook, ¿no? O sea, siempre están peleando entre páginas y... Compró Facebook, Instagram. Eso. ¡Preso! Pues claro, en todos lados hay unas luchas mediáticas con este tipo de cosas. Yo digo, pero si tiene un montón de dinero y de ingresos, ¿qué les importa? Ah, no, quiero ser más rico. Ya, párenle, ¿no? O sea, igual nunca en la vida vamos a poder juntar lo que ustedes ganan de dinero en un minuto. Ya. ¿Qué se pelea? El que tiene más, quiere más. Verdad. Pero no le importa, no tienes que ir con la siguiente. ¡Oh, Nine Cat! Qué padre, tú muy bien. Chale. Computadoras que caben en la palma de la mano. No. Sí. ¿En serio? ¿Tú crees? Sí. No manches. No, sí, ¿tú crees? Pues... Evos. Pues combinando las características de un smartphone y una PC tradicional, distintos fabricantes comienzan a ofrecer equipos que bajo la forma de un pen drive ocultan muchas sorpresas. Ay, Dios. Te inseminan la boca también cuando los chupo. Fabricantes como Apple pensaron en un equipo como la Mac Mini, capaz de hacerlo justo a los usuarios de un hogar moderno. Y pues obviamente después las portátiles se ajustaron a su tamaño y decían las netbooks, ¿no? Bla, bla, bla. Y que te escuchas fresísima. Ay, sí, ya sé. No, ya sé. ¿Tú crees? O sea... ¿Ah, sí, tú crees? Sí, ¿tú crees? ¡Huevos! ¿Ah, sí, tú crees? Sí, ¿tú crees? Blanquillos. Sí, ¿tú crees? O sea, se recuerda tu comentario, ¿eh? O sea, ubícate. Hello. Ya pues. Resulta que se llama Rico Magic. O sea, yo no me quiero burlar, pero ¿qué tal con sus nombres? ¿Cómo se llama? Rico Magic. Rico Magic, oye. Pero Rico Magic MK802. Para que se oiga padre, ¿no? Es que ese nombre no es como para un aparatito de ese tamaño. Que... ¿Para un pendrive? Pues igual y sí, ¿no? Pues sí, o sea, para lo que sirve no, pero para su forma que tiene, a lo mejor. Bueno, resulta que lleva un procesador All Winner. Tiene 512 megas de RAM, 4 gigas de almacenamiento y corre bajo la última versión de Android. Pesa apenas 200 gramos, se conecta vía Wi-Fi y posee un conector HDMI para ser conectado a una pantalla mediante un cable. Soporta imágenes de alta definición de 1080 píxeles y los principales formatos de audio y video. Dentro del nuevo formato de pendrive encontramos el Cotton Candy de FX, sí, no sé qué sea eso, pero me explica. El cual agrega 1 GB de RAM, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, puerto micro USB, soporte para los 2 píxeles y también tiene para audio y video. ¡Qué loco! Se venden dos modelos diferentes y el modelo más básico no posee conectividad y el más caro tiene también internet. O sea, qué loco. Todo eso era una pendrive. Está padre, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, si hay gente que tiende a perder las USBs, imagínate, te pierde la computadora así como de... ¿no? Digo, porque yo no olvido mi laptop porque sé lo mucho que pesa, entonces sería muy difícil olvidarla. Pero una pendrive en cualquier lado la dejas, ¿no? Olvidaste una guitarra. Ah, cierto, sí, una guitarra en crucero y la olvidé en el baño. Por si la ven, ahí me la duele. ¡Es mía! Sardón. Si ven la guitarra, no la tiren por la taza. Tampoco le jalen, no se va. No, que en 10 minutos se habían llevado. Yo, no, mi guitarra. Que lo peor es que era la mía de mi hermana. Fueron como 15. Sí, sorda. ¿Dijiste mi guitarra? ¿Por estar en el baño? Ese está en el baño, ese está en el baño de los hombres. Sí, claro. Dice por acá, Vania, tal vez no es el tema, pero puedo decir que hoy es el 100 aniversario de Alan Turing. Eso dice Google. Ay, me encanta la canción de fondo. Nia, nia, nia, nia, nia. Ok, es Nyan Cat. Gracias. Nia, nia, nia, nia. Bueno, nos vamos con una cancioncilla que nos dirán cuáles. Oh, de Chemical Brothers, Golden Past, en Cromosoma 23, Radio Cusi FM. ¿No creo la gente de Cusi? ¿Quieres escuchar? No creo. Whisper some shining answer from the moon. aquí porque ya te gané. Ah, ¿sí tú crees? Maldita. ¿Estás aquí de vuelta con el top 10? El top 10. Chale. Dice Vania antes de eso que ya supo por qué se arcó Fiona. Hice por hermanas que avergüenzan en internet. Ah, ¿sí tú crees? ¡Chale! Ah, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Ah. Pues el top 10 está acomodado, pero pues, ay, no importa que el más chido no esté el primero, igual todos están rechafas. Ahí se ubican, ¿no? Chale. Chale. Ya te dije que mi hijo se llama Felipe. El top 10 se llama cosas que gritar en un examen. Era número 10. ¿Qué? ¿Nombre y apellidos? Esto no viene en los apuntes. Ay, qué bonito. Ah, pero la 9 es casi lo mismo. Ah, pues no, quítala. Ay. No, está bien. La número 9. Siento que no tenemos ganas de trabajar el día de hoy, ¿verdad? Sé. Qué oso con eso. Cosas que gritar en... Ya, pues. Cosas que gritar en un examen. Maestra, ¿tengo derecho a abogado? Okay. No, sí. No, ya, vale, madre. Ya, vámonos. Yo sé que no está muy padre, pero está simpatiquito, ¿sale? Tenos paciencia, sordón, tenos paciencia, por favor. ¿Cómo es que gritar en un examen? ¡Jamás sabré la respuesta! ¡Ay, te sabes corriendo! Algún día lo haré. No sé. No, Arturito, ubícate. Ya pues. Y con la número 7. A ver, ¿quién rayos quiere comprar 200 melones y 150 naranjas? Daniel. No, sí, la verdad. No, estamos bien cebos, yo sé. Tenos paciencia, señor, tenos paciencia. Está bien mal, yo sé. Número 6. ¿Cómo es que gritar en un examen? ¡Ah, qué fácil está esto! Pero un examen, imagínate un examen de cálculo avanzado y llega así, ¡ah, no manches, está bien fácil! Y contestas, no sé, BDA, BDA, BDA, BDA, BDA, BDA, y te sales. Sí puedes dejar que más de alguno. La verdad, sí. ¿Sabes? Y sobre todo se ponen muchos de acuerdo y dejan al niño solo. Es decir, no, algo está mal conmigo. Tal vez se suicida y se llama Fiona. Se llamará Fiona. ¡Yay! Ya pues. Ya sé. Número 5, ¿cosita en el examen? ¿Cuándo es el extraordinario? Fíjate que yo sí lo he hecho. Yo también. Muy seguido. Cosquita en el examen número 4. Normalmente no rezo, pero estás ahí, ayúdame, Superman. Tómala. Superman se ha vuelto gangster. Y la número 3. ¿Justifica su respuesta? Un mago jamás revela sus secretos. ¿Sabes qué? A mí choca ese. O sea, ¿verdadero o falso? Qué fácil. Pero luego ya, si es falso, ¿por qué? No, pues todos son verdaderos. La neta. Porque sí. Porque yo digo. Porque así nos dijo usted. Era número 2. Oigan, ¿alguien me podría decir en qué semáforo me conviene vender chicles? Y la número 1. Haciendo un fap de mesa. Aventando la mesa. Al diablo a la universidad. Voy a ser maestro Pokémon. Ese es dedicado a Agustín, por cierto. Ay, me escucho. Y esto fue todo el día de hoy en este super programa vacacional de una hora. Qué padre. Sí, es que la neta es viernes, todo el mundo quiere estar en la baba, ya no sé qué estamos aquí. Escuchándose el próximo viernes. ¿Sí, viernes todavía? ¿Sordo? Ah, el próximo viernes una hora de nuevo. Y prometemos mejorar el top 10 y si no, pues igual ponemos un podcast y a quién le importa. Gracias a Sordo por apoyarnos, a Chopper por arreglar el micrófono. Y a Trollestín, porque le valió madre la escaleta el día de hoy. Y a Carlos, que si lo quieren, pues aquí está. Y a Vania, nuestra super jefa. Sí, soy el enfermo. Cabe mencionar que Carlos tiene. Ahora yo. Cabe mencionar que Carlos tiene una extraña colección de osos de felpa. Y todos tienen gel. Peinaditos como Peña Nieto, todos. Eres un enfermo. Ay, ¿cuál canción, Vania? Sí, Vania, ¿y mi canción? ¿Cuál canción? Vania, te voy a decir que eres así, no podemos poner este One Direction, ¿eh? Te informo. La verdad. Ok, la canción que sigue es The End of the World de R.E.M. Yeah. Volvemos el próximo viernes con más noticias curiosas, noticias de internet y top 10. ¿Escuchaste que vamos a 23? A través de Radio Cuse. Oye, de ver. No, de veras. Ponme el wiggle wiggle. Antes de seguirnos, todos hagan el wiggle wiggle conmigo. Chopper, párate. Chopper, manos en la nuca. Y a ver el wiggle. Espérate, bájate los pantalones. Así. Así de. Estoy viendo, Chop. Vania, párate. Vania, párate. Es la canción que sigue, es para ti. Por eso te tienes que parar. Párate, Vania, deja la computadora. Pon tus manos en la nuca. ¿Lista, Vania? Es que se quería poner todo una listo, canción. Todo listo, sí. Muy bien. Ahí está. Ok, está Vania lista. Oye, pero te mandé el tema del puro wiggle. En mi carpeta es el puro wiggle. ¿Es esa lo que te puse? Chale. Tómala. Me falló. Ahí va. ¿Todos va. Listos? ¿A poco no te estresas de Chopper? ¿Verdad? El wiggle les estresa a todo mundo. Gracias por escucharnos. Ya prometo presentar el wiggle wiggle cortado. Toma. Ah, ok. Me voy a cortar más para que sea el puro wiggle wiggle. Hacer el wiggle wiggle. Ay, bueno, nos vemos. Escuchaste Radio Cusey FM, Cruz 23, lo que la gente Cusey. Quiero escuchar también, te transmitimos por el 96.7 en las asignaciones de Cusey. Nadie está aquí, pero sale, vale. Para que sepan. Ah, muy bien. Y nuestro Facebook, Cromosoma 23, y dice, Vania, mamá, te sigo de que sí es el wiggle wiggle. Muy bien, Vania. Nos vemos. Bye. Bye. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down, high choir and a fire. Represent the seven gates in a government for hire and a combat site. Let the weapon coming in a hurry with the fury speeding down your neck. as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.